quiero bajar como un detalle y poner a tus pies el firmamento, tu amor robar. Y quise coger al azar algunas aves para decir que con ellas lo que siento y que ya sabes. Para que pido más.